sikoyo ya mobali ali ngombe na se ya miso. Lelo e koma masapo ko finga pe ko tanga na likambo ya gi pape ki seka nga motolo ko la ye pasuka na nyamba bango elinga yo motema na sala kama somwa si ya sala kama talingi mele si ya tanke na kore konte deception kama bambu la mitano to banda na lo na kabo limbo na elike kobo tamu. Comme une langue solo. nokono atrace la riqueza, la llave de la riqueza, yo no la tengo. Si es previsto conseguiré, hoy la famosa parecerá destruida. No la doteré pa, manera que esperaba mucho tiempo y salió. Las cosas cambiarán. Saya, la nueva generación son las personas que tienen las nuevas ideas. Gracias. Thank you. J'espérais I'm kobianga na kobelela Sambo,

Sakina pesa na babot.